Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública de la Ciudad. Buen día, ¿cómo estás? Guillermo y Gerardo aquí. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, un día muy importante el sábado para la ciudad, pero en particular para la gente del barrio Palermo, ¿no? Donde, cuando se ponga en funcionamiento el nuevo centro de salud. Así es, sí, ya terminando la obra y poniéndola en funcionamiento a partir del lunes, el sábado en particular hacemos un encuentro, más que un acto, lo estamos como una jornada con la barriada, con la comunidad, para en valor, reconocimiento, un nuevo actor del barrio, que es un edificio, la verdad, que muy amplio, cómodo y lindo. La barriada es lo que tiene que ver con uno de los valores más importantes, que es el cuidado de la salud. En Palermo, como en el resto de los barrios de la ciudad, nosotros tenemos ya desde hace mucho tiempo un sistema de salud con un primer nivel de atención, con varios centros de salud, equipos interdisciplinarios. En este caso, se agrega un edificio que permite trabajar mucho mejor al equipo del centro de salud de ahí de Palermo, que va a funcionar de Margericha, a tres cuadras de donde va a funcionar ahora, con varios consultorios, con una sala de espera muy amplia. Bueno, la verdad que ha quedado muy lindo, es un evento muy importante porque realmente va a cambiar, a mejorar todo lo que tiene que ver con los actos de salud, los cuidados de salud de la comunidad, así que estamos muy contentos y invitando a la barriada que participe en todo el encuentro. Leyendo el comunicado oficial, la gacetilla de prensa, hacen referencia a que ese centro de salud recibe más de 900 consultas entre medicina general, enfermería, nutrición, odontología, mucha gente pasa por ahí. Así es, sí, el último mes, que es una barriada de aproximadamente 6.600 personas, contando el área de responsabilidad sanitaria, que incluye también lo que es el centro de salud Rodríguez Helvetti, que está ahí a unas cuadras. Uh-huh. Es un área importante, con muchas atenciones, con mucha concurrencia de las personas de la comunidad, pero también es importante marcar que no solo el centro de salud tiene como responsabilidad lo que se llama la atención individual, las consultas, tanto con el, como decías vos, con médico generalista, con odontología, psicología, trabajo social, nutricionista, sino también todo lo que tiene que ver con prevención y promoción, que esas son acciones, lo que se llama más actividades comunitarias, que tienen que ver con lo que se llama extramuros, es decir, el equipo siente la comunidad trabajando con la escuela, con la iglesia, con la sociedad de fomento, con el club, y que es realmente la principal función del centro de salud, que es tratar de que la comunidad a la que tiene a su cargo esté lo más, por decirlo de manera, lo más sana posible y detectar tempranamente una enfermedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con charlas, con talleres, con espacios de promoción de la salud, sirve también para esto que llamamos la detección temprana. Y eso no se ve en las estadísticas, porque está por fuera lo que son las atenciones. Luego sí, cuando se detecta una enfermedad, la principal función ahí del centro de salud es hacer atenderla y tratar de resolver ese problema en el primer nivel de atención. Luego, si no se puede, pasa al segundo nivel, ¿no? Esta política, Luciano, que comentás recién, de que no solamente el centro de salud espere a los pacientes, sino ustedes, como decías vos, van y hacen charlas y diferentes actividades, ¿se hacen en todos los centros de salud o especialmente en este? No, esa es la estrategia de atención primaria de la salud, que ya tiene casi que a nivel mundial, ¿no? Pero que se viene implementando desde hace muchos años, es lo que más cuesta también visibilizar, ¿no? Porque en general nuestro modelo de salud tiende a que, y esto nos pasa también como ciudadanos, ¿no? El que no está metido en el campo de la salud, por ahí visibiliza más o relaciona más salud con el hospital, claro, ¿no? También tiene que ver por ahí con una cuestión hasta visual, ¿no? El tamaño, ¿no? Los centros de salud son más pequeños, están distribuidos en la ciudad y por ahí no se presta tanta atención. Y uno relaciona salud con enfermedad, con ir a hacerme un diagnóstico por imágenes, al laboratorio, una cirugía, ir a ver a un especialista, tomar tal o cual medicación, y en realidad la principal tarea que tenemos que tener como sistema de salud es tratar de que las personas no enfermen. Y esa tarea se da en los centros de salud con todas estas actividades de promoción y prevención. Bueno, el sábado entonces a las 3 de la tarde, si el tiempo y el agua lo permite, que ahí está anunciado lluvia, van a comenzar las actividades allí, bueno, en esta inauguración del centro de salud, que está ubicado en las Malvinas y Casa Cubierta. ¿Esto implica también un refuerzo en el plantel de profesionales? No, en principio no, es un equipo completo que ya venía trabajando con todas las especialidades, pero bueno, en general nosotros digamos estamos planificando paulatinamente incrementos de personal en el primer nivel de atención, pero no es que la apertura de este centro de salud en particular esté de la mano de incorporación de personal. Lucho, la última, ¿cómo estás viendo el momento de la pandemia y el COVID en nuestra ciudad? Bueno, en principio estamos transitando un momento, digamos, de poca contagiosidad, de poca circulación del virus, así que en principio monitoreándolo, por supuesto, siguiendo también los cambios que se puedan ir dando en cuanto a las normativas, a las recomendaciones, a los protocolos, pero prácticamente no hay muy pocas personas internadas en sumando los tres nosocomios por con COVID, pocos casos diarios, así que y el esquema de vacunación sigue avanzando lentamente, pero sigue avanzando, así que en principio desde el comité de seguimiento estamos justamente siguiendo, acompañando la situación y evaluando medidas en función de algún cambio que suceda. Todavía no podemos decir que salimos de la pandemia, se están dando nuevas cepas y nuevos brotes en otras latitudes, por lo tanto, y estamos acercándonos al invierno, por lo tanto es momento de ser cautelosos y seguir analizando la situación, pero bueno, ya en este momento estamos con muy pocos casos, en realidad lo que más se está viendo ahora es gripe, digamos, de influenza, más que casos de COVID, y bueno, ir siguiéndolo, analizándolo y a partir de ahí tomar decisiones. Pero bueno, en principio podemos decir que estamos en una buena situación. Hay un avance de la política con tratar de que se deje utilizar los barbijos en las escuelas. Quiero tu opinión como profesional de la salud sobre eso. Bueno, en principio no hay una opinión unánime, claramente ustedes lo han visto, que trae algunos de sentido, porque la ciudad de La Plata también, y Bahía Blanca, y el Ministerio de Salud planteó que todavía no era momento. Yo, más que opinar a título personal, lo que digo es lo que se debatió y analizó en el comité de seguimiento, que va en esta línea, en la línea de la cautela, de saber que es algo que prontamente, digamos, muy probablemente, y ojalá así sea, se va a tomar, digamos, la no necesidad de pensarlo en términos de obligación, pero bueno, durante estos dos años de la pandemia ha habido otros momentos en donde el cambio a una nueva indicación respecto a las medidas de cuidado o limitaciones de tránsito, etcétera, generaban discusiones respecto a si era el momento o no, y en algunos casos el planteo es entender que no es el momento, pero saber que muy probablemente es algo a lo que vaya a suceder a la brevedad. Y ese es el posicionamiento que tiene hoy el Comité de Seguimiento Local. Bien. En este momento todavía mantener el uso de... Incluso para evitar el contagio de la influenza también. Así es. Sí, bueno, claramente es algo que bueno, plantean varios infectólogos, que es lo que pueda llegar a recomendarse como de alguna manera como enseñanza, por decirlo de una manera, de COVID, como alguna recomendación de prevención para otro tipo de virus, barbijo, como ha sucedido. Luciano, quiero ser cautelosos. Claro. Que tengas una muy buena mañana, buena jornada de trabajo para vos. Gracias, igualmente para ustedes.